Bueno, aquí está llegando a San Roque ya a la Plaza Federal la gran caravana por el Punillazo para decirle que no a la autovía por la montaña. Y estamos con una vecina de San Roque que enganchó la caravana en el camino y bueno, queremos que nos cuente cómo fue su experiencia, cómo la está viviendo. Con mucha emoción, soy María del Carmen, soy una persona mayor y hay mucha juventud que necesita vivir en paz, con salud, por ellos y por sus hijos. Y yo como persona mayor tengo la obligación de apoyarlos por el futuro de todos los jóvenes y por mi lugar que elegí para vivir. ¿Usted por qué se suma a la caravana? Me subo a la caravana porque fui a la jura de la bandera de mi nieta en la falda y ahí sabía que venía la caravana y quería compartir con ellos la emoción del apoyo del pueblo a nuestro legítimo derecho a elegir cómo vivir. Estamos con Joaquín Piedrabuena, guardaparque de Vaquería, bueno, uno de los técnicos que está participando también de esta resistencia. Contanos, Joaquín, ¿cómo viví esta jornada? Bueno, con tremenda emoción, después de lo que ocurrió en la audiencia pública, creo que esto ha venido nuevamente a sorprendernos a todos. Creo que estamos todos muy sorprendidos, emocionados acá, desde la ruta cuando veníamos camino acá hasta lo que nos encontramos hoy, ahora en este momento acá en la plaza. Es una locura la cantidad de gente que hay, muchas caras nuevas, mucha gente nueva. De verdad, realmente ahora se está empezando a hacer ver y a hacerse sentir y sonar este Punillazo. Y bueno, estamos con Pía y Diana, que han venido nada más y nada menos que Dique Chico, del Valle de Parabachasca. Bueno, cuéntenos cuál es su presencia acá. Bueno, te contamos que venimos a hacer el aguante a los compañeros de Punilla. Lo que está pasando es terrible y la verdad que la organización popular, tenemos fe que va a salir adelante, que va a poder contra esta iniciativa que pretende avasallar el monte, que pretende avasallar la vida, que el progreso no nos cueste vida, dice la consigna, y pensamos que justamente es eso lo que está uniendo tantas luchas socioambientales a lo largo y a lo ancho del país. Así que bueno, saludar a los compañeros y compañeras que se organizan en Punilla y decirles que estamos acá para ustedes, aguantando también los trapos para lo que venga. Ahora estamos con Florencia de la Asamblea de José de la Quintana, que están resistiendo a la instalación de una cantera. Y bueno, contanos un poco cómo está la situación allá, en calidad de qué vienen a este Punillazo. Bueno, nosotros vinimos desde el Valle de Parabachasca con los compañeros de Dique Chico. En el Valle nos estamos organizando contra los poderosos que quieren fumigarnos y dinamitar nuestra montaña a 3 cuadras de nuestras casas. Puntualmente en José La Quintana quieren radicar una cantera para precisamente sacar una piedra con la que se produce asfalto, que va a venir a obras como la autovía o la ampliación de la autovía en nuestro valle, en la Ruta 5. Pero esa cantera está a 4 cuadras de las viviendas y además ese predio tiene presencia de asbesto. El asbesto es una partícula cancerígena que se desprende cuando se explota la roca y cuando se respira genera cáncer, silicosis, que es como que se te petrifica el pulmón. Y actualmente estamos en audiencia de conciliación, ya tuvimos nuestra audiencia pública, se presentaron muchísimos informes técnicos explicando sobre cómo se va a contaminar la cuenca, que el predio está en zona roja y amarilla de bosque nativo, que la cercanía de las viviendas, que es algo que el informe de impacto ambiental niega. Y actualmente estamos en audiencia de conciliación esperando que la justicia se expida de manera justa para la salud de nuestros vecinos y con la decisión firme de que esa cantera no se va a erradicar porque no queremos veneno en nuestro pueblo ni cáncer dentro de acá 10 años cuando hayamos respirado todo ese tiempo el asbesto. Bueno, ¿y cómo han vivido la jornada de hoy? Estamos muy contentas. Hicimos la caravana un tramo solas y después nos juntamos con los cumpas en Carlos Paz y estamos muy felices de venir a apoyar acá y sentirnos hermanados en la lucha que es por la vida.